Hola, les saludo cordialmente y les presentamos a Carlos Rogel, Benjamín Villalón y la que les habla, Natacha Reyes. Hoy día vamos a hablar de Ángel Moe. Ángel Moe se ubica en Puerto Montt frente a la isla Tenglo, en la región de los lagos. La etimología de su nombre es discutida y usualmente se atribuye a la deformación del nombre Ángel Montt, un médico que habría vivido cerca de allí, pero como no hay registro de su existencia, al parecer se trata de una etimología popular creada posteriormente. Si el origen del término fuera mapuche, un étimo posible es Anculetmo, lugar de mariscos. En la actualidad es un centro de atracciones turísticas que reúne una feria artesanal, un puerto de embarques hacia el sur, Chiloé, Aysén, Laguna de San Rafael y Puerto Natales, palafitos y mercados de marisco y pescado. Algunos datos turísticos de Ángel Moe son: gastronomía. El sector de Ángel Moe es famoso por su gastronomía, especialmente por su mercado de marisco y pescado frescos. Los visitantes pueden disfrutar de platos tradicionales como el curanto, la chupín, el caldillo de mariscos y las empanadas de mariscos. Nos despedimos cordialmente y muchas gracias por escuchar la información patrimonial que hemos compartido con ustedes.